Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo de Paraná ha actuado, lo está haciendo, con verdadera energía y destacó la decisión de que se haya puesto en marcha el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Estamos precisamente en comunicación con Luis Garay, al que recibimos cordialmente, y le pedimos que nos amplíe esta información. ¿Cómo está, Luis? Sí, nosotros acá en la Defensoría Local venimos trabajando en realidad con el tema de la violencia en los barrios. Empezamos a partir de marzo, cuando en un barrio de Paraná, consecuencia de la muerte de un chico de 14 años, las directoras de las escuelas de ahí, de esa zona, pidió la intervención nuestra y del centro de mediación que funciona acá en la Defensoría, para que empezara a ver cómo trabajar juntos la no violencia. Uh-huh. Y a partir de allí, durante este proceso que venimos ya desde ese mes, se han sumado organizaciones, y de hecho hay una red de los vecinos que han organizado las distintas ONG de la zona. Son en total 15 ONG que están funcionando en red. Vienen acompañando este proceso y entendíamos que faltaba una etapa, que era el desarme. Así que pedimos la colaboración en su momento del RENAR para que implemente en Paraná este plan de entrega voluntaria. Se canalizó vía gobierno de la provincia y gobierno municipal de Paraná, es decir, con el gobernador Uribarri y la intendenta Blanca Osuna. Ellos firman un convenio junto con el RENAR, con el funcionario Carlos Fernández del Ministerio del Interior, de Justicia, perdón, de allá de la Nación. Uh-huh. Y a partir de ahí, hoy se empezó a implementar en el barrio, a partir de las 9 de la mañana, esta entrega voluntaria. Nosotros estamos convencidos que esto no es una solución definitiva, es una ayuda a lo que se viene trabajando y a lo que tiene que seguir haciendo los gobiernos de turno, como con políticas de Estado, ¿no? Claro. Creemos que la cuestión de inseguridad no es con más policía en la calle, sino es una cuestión de exclusión que hoy tienen zonas marginales de nuestra ciudad, que hay que atenderlo como se debe, como una problemática seria. Creemos que la educación tiene que estar muy comprometida en este aspecto, empezar a trabajar ya con las jardines maternales, con las madres que dejan a los chicos, y trabajar la situación de no violencia, es decir, tratar de desnaturalizar el tema de la violencia como algo normal que se viene dando y que posiblemente cueste una generación entera, pero que, insisto, no hay cuestiones mágicas. Esto es un trabajo a largo plazo. Que así creemos que en el futuro va a traer su rédito. Por eso, lo del desarme es una etapa más y una colaboración más, pero esto tiene que estar acompañado con políticas de Estado, que de hecho le hemos exigido en su momento a los gobernantes, y que nos hoy por hoy podemos estar satisfechos porque vemos que se están haciendo cosas nuevas como para poder darle a los ciudadanos de Paraná, sobre todo los barrios más marginales, otro estándar de vida, ¿no? Que creemos que por ahí pasa el gran problema, cuando no están las necesidades básicas satisfechas y hay una total diferencia social entre lo que es el centro y esos barrios de acá de nuestra ciudad. Claro. Tiene usted una gran razón, defensor. Y le digo, el mundo entero contempla esto y tiene ideas muy claras también trazadas al respecto. Esto es, y reclama siempre, políticas de Estado que apunten en lo inmediato a la contención de lo social, porque eso no puede esperar. En el plazo un poco más largo, la educación y el ejemplo tienen que estar constantemente como una guía sobre la cual se pueda instaurar esto, ¿no es cierto? Así es. Y con políticas de Estado que pasen los gobiernos, pero las políticas continúen. Uh-huh. Yo creo que por ahí es nuestro deber como defensores poner continuamente, apuntalar esto y acompañar los procesos cuando nosotros veamos que se están haciendo seriamente, y cuando vemos que puede haber algún tipo de solución a este grave problema, que, insisto, el tema inseguridad, droga, violencia, es todo parte de lo mismo, ¿no? Sí. De la exclusión social, sí. Que es lo que tenemos que tratar de revertir. Ya no estoy hablando como defensor, sino como ciudadano, todos poder acompañar unos procesos cuando vemos que exista esa posibilidad de cambio. Este sistema capitalista lamentablemente nos lleva a eso, a que haya gente que tiene mucho dinero y gente que tiene muy poco dinero. Será cuestión de ver cómo los gobiernos logran equilibrar un poco esa injusticia social, uh-huh. Y de alguna manera ver cómo pueden transformarse en una sociedad que hoy pide a gritos más seguridad, pero me parece que los caminos que muchas veces esa gente está pidiendo son los errados. Es decir, no creo que con más policías en la calle esto se solucione, sino que tiene que haber otro tipo de políticas de Estado que cada vez que se implementan yo los acompaño, y cuando veo que no, por supuesto, las critico. Claro, y hace muy bien, está en lo justo, está en su derecho, y hasta le diría que también un poco en su responsabilidad. ¿Sabe qué, Garay? Esto me lleva a que en días recientes ha habido por aquí, no sé allí, pero por aquí ha habido algunos de los llamados cacerolazos, y fue posible escuchar a algunas personas muy indignadas, porque son precisamente las que menos comprenden y son las que más tienen comparativamente, porque sostienen, por ejemplo, que es una suerte de alimentar vagos el hecho de establecer planes sociales que contengan a la gente que está precisamente castigada por la falta de trabajo, por la pobreza, por el sumergimiento. Esto plantea que hay una parte de la sociedad que no solo no entiende, sino que tampoco está dispuesta a acompañar esto, ¿no? Y yo creo que la gente que plantea con cacerolas el tema, por ejemplo, de falta de libertades por no poder comprar dólares, o evidentemente, o el caso concreto por inseguridad, etcétera, etcétera, tendría que ver cuáles son las realidades en los barrios y en las ciudades del interior, ¿no? Porque no todo es igual. Por ahí se magnifica el tema y se centraliza con Buenos Aires. Yo hace muy poco un actor que lo habían amenazado por un secuestro dijo: me voy a ir del país, y yo le digo que se venga a vivir a Paraná, acá nadie lo va a secuestrar. Me parece que acá todavía hay cuestiones que se pueden vivir dignamente y sin tanto susto como evidentemente viven en las grandes ciudades. Digo Paraná por decir cualquier ciudad del interior, pero hay cuestiones que creemos, sobre todo, dado que estamos acostumbrados a ver canales de Buenos Aires, como que todo el problema se radica en lo que pasa dentro de la General Paz. Y para nosotros, la gente del interior, vemos que hay otros problemas y evidentemente también otro tipo de soluciones. Porque con el tema del dólar, por ejemplo, acá hace rato que está especificado el negocio inmobiliario, acá no uno compra el diario de las ciudades como la nuestra y ve el tema de que los precios están en peso. Es decir, no nos cambió para nada el tema. Y sin embargo, vemos la televisión en Buenos Aires y vemos que la problemática parece que para el ciudadano porteño es otra realidad. Y así puedo hablar de un montón de hechos que evidentemente son diferentes las problemáticas, y creemos que además son diferentes las soluciones. Por eso yo hablo por lo que conozco de acá de la ciudad de Paraná, que creo que por más que se pongan mayor policías en la calle, el tema de la inseguridad, que puede ser lo que está pasando hoy prácticamente como un problema serio, porque no estábamos acostumbrados. Estoy hablando de que hubo 6 homicidios lo que va del año en la ciudad, es decir, uh-huh. Calculo que en Buenos Aires debe haber en porcentaje algo mucho mayor. Estamos hablando de cuestiones que casi siempre fueron por hechos violentos de mala convivencia entre vecinos, incluso. Es decir, de peleas que empezaron por una cuestión de humedad en la pared o por falta de tolerancia, por discusiones de todo tipo. Y por eso nosotros insistimos en trabajar la no violencia y trabajar la posibilidad de que la gente se siente en un espacio de diálogo con los facilitadores, en este caso los mediadores que forman parte de nuestro registro, para poder encontrar una solución a ese conflicto en forma pacífica, ¿no? Que eso es lo que apuntamos nosotros desde la Defensoría. Bien. Luis Garay, defensor del pueblo precisamente de allí, de Paraná, muchísimas gracias por este aporte, por este testimonio. No, por favor, gracias a usted, a disposición. Más apoyos a candidaturas para el próximo Nobel de la Paz. Las Defensorías del Pueblo de Posadas y de Santiago del Estero expresaron su adhesión a las candidaturas de Estela Barnes de Carlotto y Susana Trimarco, respectivamente, al Premio Nobel de la Paz de este año. El defensor posadeño, Marcelo Bairo, considera que la nominación de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, representa un premio a la constancia de este grupo y serviría para recordar el pasado y valorar el presente y defender los pilares de la democracia. Por su parte, en su apoyo a la postulación de Susana Trimarco, madre de Marita Verón y referente de la lucha contra la trata de personas, el defensor del pueblo de la ciudad de Santiago del Estero, Luis Ger, destacó que anhelamos una rápida erradicación de la trata de personas, la cual creemos solo será posible con un accionar consciente, seguro y conjunto.